madrugador total, que nos escuchan cada día, dicen que bueno, que les gusta mucho y que le mandemos un abrazo y que le mencionemos, pues así que le mandamos un abrazo a Lorenzo Molinero, que ahora mismo está en su panadería como cada día. Un beso, Lorenzo. Francisco Cerdá, que también nos ha escrito para decir que está timbrando plantas para los zapatos desde Petrer. Hola, buenos días, Pulpo. Hoy he empezado con el búho. Cada vez me despierto antes. No sé si es la pandemia o es la edad o qué, pero bueno, cada vez me acuesto antes, me despierto antes con vosotros. Uh-huh. Un millón de gracias por la alegría que transmitís. Un besazo, chao. Muchas gracias y un abrazo a la gente que está en esa situación con el tema post-COVID, el no descansar como se tiene que descansar y la gente que tiene, bueno, pues alguna que otra dolencia. Mi último mensaje en el día de hoy nos lo manda Patricia, está en Valladolid, nos da los buenos días. Ahora mismo se encuentra pues yendo al trabajo a una fábrica de repuestos cerca de la Laguna del Duero. Dice, una hora para escucharos tengo cada día en el bus. Nos manda un beso a todos los ponedores. Mira lo que está haciendo Ángel L. Tellez. Dice, aquí preparando cupones para repartir ilusión por Ocaña, en Toledo. Buenos días, ponedores. Un saludo, Pulpo, y para el resto del equipo. Un saludo, un tacito aquí de Granada. Empezamos ahora la jornada laboral y a ver cómo se da el día. Venga, suerte, que tengáis un buen día a todos. Soy ponedor. Muchas gracias y un saludo al gremio de los taxistas. Están por toda España escuchándonos y nos encanta que se manifiesten y que estén aquí con nosotros. Déjanos tu ronda para mañana en el 662-942-605. Es verdad que cada semana a esta hora pues se la dedicamos a un artista o a una temática diferente. Esta semana se la estamos dedicando ni más ni menos que a Whitney Houston. Cada día escuchamos una canción diferente y con ella lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba esa canción. Hoy, por ejemplo, nos situamos en 1987. En España, por ejemplo, además de escucharse esta canción como número uno, se estrenaba esta gran película. Oye, ¿tiene un fogón? Sí, claro, hijo. Toma. ¿Y la cartera? Dale la cartera. ¿Por qué? Tiene un cuchillo. Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo. Se estrenaba Cocodrilo Dandí. ¡Qué recuerdos, por favor! Estamos en España, estamos en el año 1987. Ese mismo año se publicaba Didn't We Almost Have It All, el segundo sencillo del álbum de Whitney Houston, que, bueno, yo creo que fue el que catapultó al artista a la fama internacional. El video musical del tema es una actuación en vivo en una gira que se grabó de Whitney Houston durante los años 87 y 88 en el Moment of Truth. Pero mira, la canción sonaba así de bien. Buenas noches, Pulpo. ¿Qué te parece poner, ya que fue el aniversario el 11 de febrero de los 10 años de la muerte de Whitney Houston, ponerla a ella como artista internacional? Un saludo, buenas noches. Pues aquí lo tienes, disfruta. Remember when we held on in the rain, the nights we almost lost it. Once again, we can take the night. Down the line, a moment in the soul. Alex. De Whitney Houston, cómo disfrutábamos de ella, cómo íbamos comprando los discos en cassette y en vinilo. Era la época en la que se vendía muchísima música. Estoy recordando el día en el que compré este disco en la Puerta del Sol, en el Corte Inglés, y cómo lo disfruté. Estamos en 1987 con esta canción en el que paramos la máquina del tiempo con Whitney Houston. Son las 5:46, hora menos en Canarias. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Juega, diviértete, pásatelo bien. Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. No me digáis que no lo estamos pasando bien. Este martes desde las 8:30 con la Champions. Villarreal Juventus. ¡Golazo del Villarreal! Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Si los jueves son los jueves del Grupo Risa, los martes son los martes del tutorial en Poniendo las Calles. Tenemos que enseguida dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero tenemos que solventar el Adivina, el tutorial, que es el juego que tenemos todos los martes aquí en Poniendo las Calles. Jorge Richter, minuto y resultado, ¿cómo vamos? Pues mira, ahí ha habido bastante respuestas así, muy variadas. Ha habido ahí un variadito, una buena macedonia de respuestas. Te recordamos que a lo largo del programa hemos ido poniendo unos vídeos tutoriales de sacados de YouTube que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo era que vosotros escuchaseis esos vídeos y adivinaseis qué era lo que nos estaban enseñando. Bueno, pues vamos a escuchar algunos de esos mensajes que hemos recibido. A ver. Buenos días. Hola. En la pista 1 yo creo que es cambiar un enchufe. Hola, Pulpo Bea. Muy buena. Soy camionero. Fran, desde Sevilla, en ruta. El tutorial va de que se le está cambiando la cuerda a un violonchelo. Hola. Pulpo, buenos días. Soy Luis López. Están hablando para quitar una cuerda de una guitarra, o para ponerla, pero me parece que por lo que he entendido es para quitarla. Buenos días, Pulpo. Pues creo que afinar una guitarra española. Te pasaría una buena mañana. Afinar, poner afinar una cuerda. Ahí lo del instrumento, ahí estaba claro, ¿no? El instrumento es lo que más ha cantado, pero claro, estaban afinando, la estaban cambiando, un enchufe, no sé yo si era también. podemos ver ahora, enchufe, si queréis, la respuesta. Resolvemos ya. Vamos. Sí, por favor, a ver. Venga, bocajarro. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar las cuerdas de vuestra guitarra con cuerda de nylon. Pues a cambiar. Cambiar cuerdas. Cambiar una cuerda de guitarra. Bueno, son las pistas que vamos soltando poco a poco en los martes del YouTube, en los martes del tutorial. Y oye, a lo tonto, vamos aprendiendo a hacer cosas diferentes que no sabíamos manejar y hacer antes, ¿eh? Cuidado, esto es importante, ¿eh? Sí. Esto nos va a ser muy útil. Ya verás. Claro, la semana que viene, Bea, te quiero ver cambiando la cuerda de una guitarra en el estudio. ¿Vale? ¿Te parece? Vale, lo vamos a traer y me la voy a cargar. Genial. Y espero que no le tengas amor a la guitarra en cuestión. Bueno, y si no, pues la donamos, no hay ningún problema. Chicos, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Son las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? A ti, Adriano Celentano, que se nos quedó ayer por escucharlo. Pues sí, hombre, mucho, me parece una gran estrella, un gran artista, un ídolo de masas en Italia. Uh-huh. Y un tipo que ha venido muy poco a España porque sabes que no coge aviones. Le da miedo volar, es verdad. Sí, yo le prometí un Rolls para traerle. ¿Y qué te dijo? Que se alegra mucho, pero que no. Pero que creo no. Que lo que hubiera dicho yo. Irme en coche a Roma ahora a grabar un programa. Bueno, sí, la verdad que daría un poquito de pereza. Oye, Adriano Celentano también, que se le conoce, tiene grandes canciones. Esta es una de ellas. Buonasera, señorina. Buonasera, señorina. Buonasera. Que en realidad es una canción de Luis Prima. El que la estrenó es Luis Prima. Lo que pasa que Celentano también es un buen versionador de canciones, ¿no? Del Preguero, que es el Stand By Me, por ejemplo, ¿no? Y esta Buenasera, señorina, a la versión de Luis Prima es un poquito más eléctrica que esta, ¿no? Me gusta mucho el dibujo de su voz, ¿eh? Tiene una personalidad muy importante. Durante un montón de años se estuvo dedicando a una música mucho más tranquilota, pero luego se metió en el rock italiano y le funcionó francamente bien. A día de hoy es un activista político, por lo menos lo era desde hace 4 años para atrás aproximadamente. Se quejaba de todos los políticos en Italia. Se puso a componer canciones que hablaban de política y la gente empezó a hacerle un poquito la cobra. Y nosotros aprovechamos para recordar grandes canciones de Adriano Celentano. Mira qué bonito esto, por favor. Bicho de tropo azzurro, el lungo. Per me e allora di non avere più risorse senza di te e allora io prendo il treno, perdo il treno e vengo da te. Es que escuchar a Carlos Herrera estar cantando ahora mismo dirá, ¿qué jornada más tranquila viene la información general que está Carlos Herrera cantando? Sí, es un día, no sé por dónde empezar, ¿no? No sé por dónde tirar. Bueno, de momento Pedro Sánchez va a estar, bueno, ha estado recibiendo a los supervivientes del barco naufragado y también la ministra de Defensa ha estado con los soldados. Yo creo que tienes que ir un poco por ahí. Pues mira, por la ministra de Defensa vamos a ir, ¿no? A ver qué nos cuenta. Sí, porque si no hubiera... Creo que en el PP hay algo de lío, no lo sé, me tengo que enterar. Todavía continúa, sí, creo que no han hecho las paces todavía. Sí, pues si no, indudablemente el titular es la situación en Ucrania, ¿no? Desde luego. Sobre todo porque es que Putin no cumple. Putin debe ser otro mentiroso impresionante, ¿eh? Bueno, es algo más que... Es algo más. Si solo fuera un mentiroso... Es algo más que eso, sí. Yo no sé, pero vamos. Qué pereza una guerra en el 2022. Es que parece mentira, Herrera, ¿eh? Parece mentira. Sí, sí. Que haya una guerra y sobre todo la situación de cómo está la población. Estamos con la pandemia y los intereses de los países. Me parece un egoísmo increíble. Y este tío que dice que no hace nada y al final nos la va a liar, ¿eh? Y nos va a afectar a todos. Son tantas canciones que tiene Adriano Celentano, La Mezzaluna, El Picolina, El Hello Mary Lou. O sea, este hombre se atrevió también a versionar este clasicazo del rock and roll. Mira qué versión hace Adriano Celentano. Mary Lou, dolce amor, mia cara Mary Lou, ti penserò. El sonido de la guitarra es muy característico de la época. Cuidado ahí, cuidado. Un giorno mi guardasti tu ed il cuore mi tremò, quegli occhi neri non li scordo più. Allora fui vicino a te, non vidi non amai che te, e l'unica passione fosti tu. Bueno, Herrera, te quedas tú. España ya sabes que necesita escucharte y necesita divertirse y sobre todo informarse contigo. Así que, bueno, me voy alegrando mucho de saludarte. Habitas. Mi mancherai, tornerò, Merilu, ciao, goodbye. Lontano me ne debo andar, ma non t'abbandonerò, per poco io ti debo salutare. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución. Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiate a endesa.com. Endesa.